La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, muy buenos días en aquellos lugares donde están poniendo La Otra Oreja, este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM en la colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de la Azotea, donde estamos transmitiendo, FM La Tribu, los lunes, mañanísima, y Contagio Radio desde Bogotá. Radio donde estuvimos las semanas anteriores haciendo algunos programas que ya se van a emitir. Decía que estamos en Radio de la Azotea, acá en Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con hierbas mezcladitas, ¿no? Esta tiene naranja, tiene poleo, le falta menta, ¿no? Pero está bueno para empezar este invierno frío en Mar del Plata. Así comienza La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y ayer estábamos charlando con una amiga en casa de ella y apareció un vecino que dice, ¿vos sabés que te leí? ¿Y dónde? En un librito que viene con un disco. ¿Cómo? Y viene y trae este librito, el manual de la violencia. Y sí, hay unas palabras mías, pero este libro tiene un disco que se llama El Manual de Violencia, precisamente, y el grupo es La Sonora Insurgente, de la zona oeste del Gran Buenos Aires, allá por Morón. Este grupo que ya no existe más, ya hay otros grupos que derivaron de este grupo, de la Sonora Insurgente, y hay un tema muy lindo, Atajo y Camino. Empezamos a recorrer el manual de la violencia, La Sonora Insurgente. Ahí está, Atajo y Camino, por La Otra Oreja. En mi norte, que me digan qué hay que hacer. Prefiero andar en el monte, clavándome espinas, peleando al que no quiero ser. No hay cenizas en mi pelo, pero hay brasas en mis pies. Se me inmola la paciencia. estrellas en mi norte, que me digan qué hay que hacer. Prefiero andar en el monte, clavándome espinas, peleando al que no quiero ser. No hay un atajo que me lleve donde voy, ni lo voy a buscar, ni lo voy a buscar, no lo voy a buscar, ni lo voy a buscar, ni lo voy a buscar. Los zapatistas dicen que sin música no hay revolución, que sin bailadera no hay posibilidad de un cambio en serio, sin alegre rebeldía tampoco. Y en esta canción hay rebelión, hay rebeldía, hay música, hay bailadera. Habla de las verdades y las mentiras, de las armas y la cocaína. En México justamente hablan del narcopoder y es la excusa que usan para militarizar las zonas rebeldes. Lo que genera mucha bronca, mucha digna rabia. Y aquí estas afirmaciones y estas preguntas de mentira y rebelión nos hacen repensar en esta digna rabia, en la lucha. El zapatismo es una llave de una puerta, de una pared que todavía no se construyó, que no se sabe si es para entrar o para salir. No luchan por el poder, lo construyen no dogmáticamente. Por eso su construcción no es la de los partidos institucionales o electorales. La lucha no pasa por ahí. Es otra campaña. Los mismos de siempre. ¿A qué se parece? Las mentiras del poder que acá y allá siguen engañando. Y en relación a las mentiras, basta pensar en el nombre de los partidos políticos a ver si alguno representa cabalmente lo que es, lo que dice ser. Así escuchábamos las palabras que alguna vez escribí, Mentira y Rebelión, de este disco, el Manual de la Violencia, de la Sonora Insurgente. Mentira y Rebelión, por la otra oreja, sí, energía. Gracias a Esteban, que nos facilitó este disco. Lo mismo de siempre, acá están, ¿qué me contás? Si no hay cambio, no hay suerte.

en este libro disco muy interesantes. Pablo Pimentel, de presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Está por aquí Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que el domingo cumplen 40 años, y ahí vamos a estar en la Plaza de Mayo dando vueltas. Está incluso en las palabras de Osvaldo Bayer, de Adolfo Pérez Esquivel y de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, entre otras palabras de este lindo, lindo libro que vamos a fotocopiar. Yo le dije a Esteban que se lo iba a devolver mañana, pero me parece que no, que va a ser pasado mañana por lo menos. Bueno, él está escuchando, Esteban está escuchando. Abrazo grande, también nos mandan desde varios lados. Vamos a escuchar entonces Fuego y Cajón, el tema 4, que dice: no lo despiertes, no le hace mal, no lo deprime, todo le da igual. Dice que un crío nace ladrón, herencia gaucha de su generación. Según su cuento, la juventud era la suya, sin ruido y quietud. Mira la calle por televisión, vive con miedo feliz, con su ración. Así empieza Fuego y Cajón, el manual de la violencia, sonero insurgente, por La Otra Oreja. Tamboreando al dolor. Y vamos a recorrer un tema más de este libro disco hermoso de la Sonora Insurgente, el Manual de la Violencia, y vamos a ir a un tema cuyas palabras están los compañeros del MST de Brasil. Y dice, por ejemplo, dice, pegue con fuerza el cuero, rómpalo, siéntalo adentro. No es sonido de lamento, es música entre los dedos, liberación del guerrero, agua del río creciendo. Cien fuegos prende mi llama, Tosco, Sandino, Guevara, Tupac Amaru y Zapata. Grito violento en la zafra, sangre revolucionaria. La noche les cuida el alma. Sed y resistencia, la Sonora Insurgente, del libro disco El Manual de la Violencia, por La Otra Oreja. Sandino Guevara, Tupac Amaru, Zapata. Grito violento en la zafra, sangre revolucionaria. La noche les cuida el alma. Sangre y dolor en el amanecer. Cruza los Andes y lava mis pies. Me voy con vos, purgando mi sed. Rebelde resiste, recorriéndome. Cruza los Andes y lava mis pies.